アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 ¿Qué onda? ¡Chica! Muy buenas noches, México. Muy buenos días a donde sea y buenas tardes donde sea también. Muy buenas madrugadas, España, creo, Pues muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Hola, hola, pues ya regresamos después de dos semanas, ¿verdad? La ausencia. Sí, lamentablemente, tuve ahí, pues otro fallecimiento en mi familia. Ahora fue mi tía, hermana de mi mamá. Y pues, me dio un poco de tiempo para todos los trámites de, bueno, ya sabes, todo lo referente a los sepelios, rosarios, todo eso. Pues así que pedí permiso en la radio, pero pues muchísimas gracias. También a mis compañeros locutores que cubrieron el espacio, a Haru me parece, y a Tokiji-kun, creo que fueron los que estuvieron ahí cubriendo el horario. Muchísimas gracias. Hola, hola a todos, bienvenidos nuevamente. Muchísimas gracias a los chicos de IRC. Gracias, gracias a Moyaco, a Robótico, mira, ya te dieron rango, excelente. Gomené, pero es que si no me dice el alto mando que yo te dé rango, yo no puedo hacerlo, la verdad. Saludos a Ram también, que anda por aquí, a Lupe Ma. Hola, Nora, Daniela. Saludísimos, muchísimas gracias. Conectadísimos aquí al IRC de Radio Anime Nexus. Primero que nada me voy a presentar porque ya estoy aquí en... Vamos a presentarnos. Mi nombre es DJ Aome y esto que está comenzando es Alianza Anime. Gracias, gracias. Ya después de dos semanillas de andar ausente, ya los extrañaba yo también. No me hallaba en los martes, así como que, ay, algo me faltaba, y pues ya afortunadamente regresamos. Bueno, pues hoy, ha habido grandes cambios aquí en mi vida, ahorita ya les platicaré, pero vámonos con musiquita, ¿qué les parecen? Hoy va a ser Auto DJ Aome, la verdad no tengo tema, así que vámonos con Auto DJ Aome. ¿Qué es Auto DJ Aome? Bueno, pues soy prima del Auto DJ básicamente. Así que va a ser pedidos musicales el día de hoy, tema libre. Vamos a platicar de algunas novedades que ha pasado aquí en el mundo friki, en el mundo otaku. Pues también aquí en la vida de su DJ Aome. Bueno, pues saludos a los chicos de Facebook. Saludos a Kevin Cervantes y a Jorge Ávila. Los primerísimos en reportarse, y a Eduardo Bravo también. Saludísimos chicos, muchísimas gracias por estar en sintonía. Saludos, Monchaos. Saludísimos. Robótico, mande. ¿Es Eddie? ¿En serio? Ay, Eddie, pues no dices. Me asustas. Así de, ¿quién eres? Ok, pues muchísimas gracias, chicos. Vamos a comenzar. Vías de contacto antes de que se me olvide, porque se me iba a olvidar. Estamos en el grupo de Facebook de Alianza Anime con DJ Aome. Y en el IRC de Radio Anime Nexus, en www.animenexus.mx/chat o IRC, ahí nos encuentras. Muy bien, pues vámonos a comenzar con aquí. Interesante, vamos con Open Your Eyes. Vamos con este temazo y enseguida regresamos. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Esto es el inicio de la transmisión de este San Martes. Comenzamos. Otome, y si no tienes nada mejor que hacer, escucha Alianza Anime con DJ Aome. Shikai, pues bueno, creo que no tienen nada mejor que hacer. Ahora se están escuchando Alianza Anime. Excelente. Ya somos dos entonces. Bueno, no sé cuántos son, ¿no? Ya me da el la cantidad de la audiencia ya no me la da, no la veo. Pero bueno, esperamos que seamos bastantes escuchando Radio Anomena, que es la número uno y nada más. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese y le arda a quien le arda. Es Radio Nexus, la número uno, ya rumbo al aniversario de la radio. Qué rápido pasa el tiempo. Oh Dios, ya pues ya Alianza Ani va a cumplir 10 años. 10 años haciendo esto. Qué aguante han tenido. Y porque usted que me está escuchando a través de su computadora, ha aguantado 10 años de Alianza Anime, usted va a ser recompensado, sí, claro que sí. Usted va a ser recompensado en el próximo aniversario de Alianza Anime en octubre, claro. Aunque para la radio también deberíamos de dar un regalo, ¿verdad? No solo para Alianza Anime. Un manga de Inuyasha, ¿qué les parece? Estaría bien, ¿verdad? Sí. Bueno, voy a platicarlo con el sensei Inuyasha, con el alto mando, y pues a ver qué les parece. ¿Sale? No prometo nada, déjenme cocinar bien la idea y pues vemos qué podemos donar, ¿no? Para la radio. Eduardo Bravo dice: se te extrañó, Ome, pero se entiende lo que pasó con tu familia y pues bienvenida a tu espacio, tu segunda casa. Qué lindo, amigo Eddie Bravo, muchísimas gracias. Sí, pues ustedes son mi otra familia. Ya los extrañaba. Carlitos y Man, ya estamos aquí hasta en plenas reformas estructurales, no falta DJ Ome. Ay, no les he contado mi última aventura. Ya tenemos trabajo. Sí, ya tenemos trabajo. Ya podremos ganar dinerito. Excelente. Sí. Y ya que no saben de qué conseguí trabajo. Sí. Oshi. Pues soy soy sensei. Soy maestra de computación. Pues en la biblioteca aquí. Pues aquí de mi rancho, como ven. Somos en seis. Oh Dios, Neof. Gracias por lo de la voz sexy, dice. Ay, me apenan con tus comentarios. ¿Me escucho baja? A ver, acá. Perdón. ¿Allá? ¿Me escucho mejor? Gracias por sus comentarios. Pues andamos así de senseis. Sí, andamos de maestra de computación ahí en la biblioteca. Está bien, ya por lo menos me alcanza para comprar mis mangas. Pues ya para aportar algo a la casa también. Ya me daba pena andarte gorriona. Bueno, vamos a saludar aquí a los muchachines. Jorge Ávila, buenas tardes, comadre. Buenas tardes, compadre. Mira, la comadre empezando un minuto antes. Ah, claro, hoy nos pusimos locas y comenzamos antes. Kevin Cervantes, buenas tardes. Y yo me reportándome una vez más. Se le echaba de menos. Ah, qué lindo. Yo también los echaba de menos. Ay. Jorge Ávila, nada que explicar, comadre. Usted toma su tiempo para hacer sus cosas. Ya sé que aquí le esperamos, qué lindo. Ojalá el sensei Inuyasha piense igual. Ah, mira, la comadre sí que le gustó mi canción. Ya van varios a los que les gustó. Sí, muy bien, me gustó tu pedido. Miguel Vargas, hola Cupido Aome, saludos desde Lima, Perú, saludos. Ay, ni me toques ese tema del Cupido Aome porque me han bateado. Así es, me han bateado una vez más. Por eso ya me voy a ser monja, ya. Solamente ustedes, chicos, solamente mi amor por Alianza Anime y por Radio Anime Nexus es lo que va a existir aquí en mi cocoro. Miguel Vargas, Cupido, me estoy con Tunei Radio. Así que por favor, si podrías ponerme el ending de High Score Gears o algo así. Ah, excelente. Se extrañaba mucho tu sensual voz. Wow, gracias. Gracias por lo de sensual voz, chiquitín. Marquitos, buenas. Hola, buenas noches. Te extraño mucho, mi estimada Ome. Ah, qué lindo. Muchísimas gracias. Yo también los extrañaba, chicos. No tienen idea. Su cariño es el único, puro y limpio que hay aquí. Sí, estoy trabajando. Ah, Moyaco, no estás poniendo atención, ¿eh? Ah, gracias, Neo-off. Neo-off. Muchas gracias. Estoy de maestra de computación en la biblioteca, en una biblioteca aquí de mi rancho. Jorge Ávila, ah, para eso selecciona, una de las opciones y le va a dar una versión antigua de la radio y ahí se ve como, a ver, ahorita me explica, compadre, porque no entiendo. ¿Qué nos comenta? Carritos de man. Eso es todo, señor. La jefa suma otra categoría a su currículum. Y ahora muchos querrán tomar clases, entre ellos yo, ¿sí? ¿Quieren que sea su maestra de computación? ¿Quién se atrevió a despreciarla, tan bella señorita? ¡Ay, un huerquillo que pues me batió! Que yo no le intereso, me dijo, y pues, ¡ouch! Eso dolió, pero pues bueno. Tengo el cariño de mis ranescuchas. Hablé como la prima Toña, ¿verdad? Tengo el cariño de mis ranescuchas y yo ya nada más los voy a querer a ustedes, ya. Qué amor, ni qué amor. Solamente a Radio NMX y Alianza Anime. Lo prometo. ¿No saben que con eso condenan a la especie humana a un futuro sin amantes de anime? Pues, ¿qué hacemos? Que no le gusto, no le intereso. Pues, ¿yo qué? Ni modo. Bueno, pues vámonos ya después de hablar de mi... ¿Por qué siempre terminamos hablando de mi vida amorosa? Y lo peor es que falla mi vida amorosa. Sí, en una biblioteca. Pues se me hizo, no, fíjate, yo dije que iba a trabajar, no fue tan pronto, Muyaco. Mi mami falleció en diciembre y apenas conseguí trabajo. La verdad ya me estaba desesperando, pero a ver, les voy a contar rápidamente cómo llegué a la oportunidad. Pues yo pasaba por la biblioteca y había un cartel de solicita a maestro de computación. Y pues dije, pues voy a probar suerte, así como lo hice aquí en la radio. Pues voy a ser locutora de radio. ¡Qué rayos! Chicle y pega. Chicle y pega es así como de... Ay, pues no sé nada, pero vamos a hacerlo. Yo soy técnica en informática, estoy estudiando eso. Pues dije, pues vamos a ver. Ya, fui mi currículum, mi trajecito sastre, bien acá, profesional. Me hicieron la entrevista. Luego di una clase muestra. Y pues que me van llamando para que comenzara a dar clases. Y pues ya. Ahí está la historia. Gracias a los que nos están agregando. Bueno, pues vámonos con los siguientes pedidos musicales. Y enseguida regresamos. Vamos con el pedido de Kevin Cervantes, Make My Day. Interesante. Y el pedido de Jorge Ávila, por supuesto, de Ray You Dream. Ok. Y terminando este bloque musical con el pedido de Nora Daniela, tema de Departures de Egois. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Nemenexus, la número uno y nada más, que ya volvemos.

Pues ya regresamos. Qué hermosa canción, ¿eh? Un fuerte aplauso, por favor. Qué hermosa canción nos regaló. Si no me equivoco, Nora Daniela, ¿verdad? Tú hiciste el video musical. ¿Era Nora? Qué hermosa canción. Muchísimas gracias. Te acabas de escuchar también el banner de Alianza Anime que nos regaló Tokiji-kun. Mi querido Tokiji-kun, un besotote donde quiera que estés, compañerito. Gracias, gracias. Y pues vamos a seguir aquí con Auto DJ Yaome, Jorge Ávila, Ah, mira la comadre, qué buen trabajo, espero y le paguen lo suficiente. Pues con que ya me paguen, compadre, ay, ya con eso. Jorge Ávila, yo la verdad si me tocara un trabajo así está bien. ¿Por qué me está saliendo medio norteña la voz? Pablo B.S. Ah, Pablito B.S. Wow, semana sin leerte, Maestro de computación, diablos, van a explotar todas las CPUs. Por favor, graben videos de eso. Felicidades por tu nuevo trabajo. Gracias. ¿Qué haría sin tu troll? Sin mi troll favorito, ¿qué haría? Y bien, antes ya saben, chicos, si alguna vez quisieron que DJ yo me fuera su maestra, esta es su oportunidad. Gracias. Eduardo Bravo. Rayos, ¿no hay pelea legendaria? Tendré que buscar algo que hacer. ¿Pelea legendaria con qué? Jorge Ávila, nosotros no la bateamos, comadre. Lo sé, compadre, por eso... Mi cocoro ahora les pertenece a ustedes. Ya, qué amor ni qué nada ya. Ya lo dijo, hazte pues. ¿De qué, Jorge Ávila? ¿De mi fidelidad a ustedes? Ya, ya lo saben. Ya voy a ser fiel a ustedes, Kevin Cervantes. También me pasó lo mismo a los lugares que entrego mi currículum, hago entrevista, rara vez me aceptan. Los que me encuentro de paso me aceptan a la primera, excelente. Giancarlo, dije yo me... GOT7 estará en Santiago de Chile. Ok, gracias por la noticia. Quiero Giancarlo. Carlitos Simán, ¿qué nos comenta nuestro corresponsal en Facebook? Dice, ¿cómo dice? El amor no existe, por eso ninguno de mis personajes en mis guiones tiene pareja. Viven para una causa superior. Gracias, mi querido Carlitos Simán, voy a leer más de tus... guiones, muchísimas gracias. Y pues bueno, vamos a ver si hay comentarios aquí en el IRC. Hola, banana. Así se llama, aquí el chico del IRC. Saludos a Rukia, muchísimas gracias por estar en sintonía. Gracias, gracias a Robótico también. Bastante gente aquí, a Satanás también, ya lo vi por aquí conectado. Es mi cuate el Satán. Ok, pues vámonos con más pedidos musicales. Ya que no puedo ver la audiencia, pues vámonos con más pedidos musicales. Jolines. Bien, vamos con el pedido de... No me equivoco. Y es raro que yo me equivoque. Ah, ¿no es cierto? Ya hablo como mi papá. Y es raro que yo me equivoque. No es cierto, no es cierto. Vamos con el pedido musical de... Mi estimado Marquitos Gómez, Senko-san. Vamos a escucharlo. Seguido del pedido musical aquí de un nuevo integrante de Radio Almanexo, un nuevo RAN, ¿me escuchan? Muchísimas gracias a Griban Osorio. Pues vámonos con tu pedido musical. Tú vas a colocar el tema de Senseiya, el ending de Blue Forever, interpretado por Maureen. Vamos a escucharlo. Y terminando este bloque musical, pues pedido de la casa, ya que nadie más hace pedidos. Vamos con el tema de una voz marchita, fandub de doble cero, yes. Tema de Naruto Shippuden, por supuesto. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos Alianza Jikai. Enseguida regresamos. 迷うから、いつもの背広着て、うつむくこともなく、笑顔で出かけてく。あ、大きな背中をな、今日も変わらず見せてくれ。温かな友や家族と、いつか別れた道を行く。美しき心の出会い、得るほどに寂しくもある。だからお主と生きる今この時を、一つ一つ大切に。素直に泣いても良いかな、思い切り泣いても良いかな。あ、わらべのような顔しとるな。ほら、なでなでじゃ。 despertar. Yo me levanto al saber que te tengo a ti. Ya no soy la que caía en el suelo derrotada. No volveré a sentir en mi corazón lo que me llegó a lastimar. Yo gritaré, pues quiero que el mundo sepa sobre mi realidad. No importa el pasado ni lo que pase. Los momentos que vivía junto a ti, nunca olvidar que vamos a cambiar nuestro presente juntos. Depende ya de los dos juntar el valor para cualquier problema enfrentar. De nuestro amor y nuestro porvenir lucharemos siempre hasta el final. Si por nuestros sueños se llegan a pular, Hola amigos, soy el señor Banshee desde Springfield. Quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los amigos de Alianza Anime. Con salud. Excelente. Jikai, pues estuvo el señor Burns saludándonos a todos, muchísimas gracias. Ok, pues continuamos, aquí estamos ya descargando pedidos musicales. ¿Quién nos están haciendo? Muchas gracias. Este es el siguiente pedido musical. Excelente, ya tenemos nuestra tercia de pedidos musicales. Pues les recordamos que Radio Anime Nexus transmite las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estamos aquí transmitiendo para todos ustedes, un gran equipo de locutores estamos aquí transmitiendo para todos ustedes, chicos. Pues no se olviden de sintonizarnos, consulten los horarios en www.animenexus.mx, por favor. Y pues ahí chequen los horarios, consulten la disponibilidad que van a tener para escucharnos a cada uno de nosotros. No te pierdas ningún programa, porque cada uno de nosotros pues tiene un estilo diferente, tenemos dinámicas diferentes. También para pedidos musicales, yo la verdad no uso lo que es el tablero de pedidos, así que a mí por favor no me hagan ahí pedidos, porque no los veo. Imagínense estar en cuatro lugares al mismo tiempo, no me doy abasto, la verdad. Por eso yo exclusivamente uso el Facebook, el grupo de Alianza Anime con DJ Ome, y el IRC de Radio Anime Nexus. Esas son mis dos vías de contacto exclusivas aquí para Alianza Anime. Los demás locutores, por ejemplo el Sensei Inuyasha, sí utiliza lo que es tablero de pedidos. Matsuri me parece que también utiliza tablero de pedidos. Así que varía de acuerdo a cada locutor. Ahí estén al pendiente de nuestras redes sociales también, en Facebook, en Twitter. Pues muy atentos ahí para las sorpresitas que tenemos para ustedes para el próximo aniversario de Radio Anime. Muy bien, vamos con más comentarios en esta noche. Ya una hora de transmisión. Qué rápido. Ay, ese Carlitos, perdón, ese Pablo B. ya se había tardado. Jorge Ávila dice, no es cierto, Eduardo Bravo, no se crean, yo estoy feliz que aún esté bien en el programa de Radio Anime Nexus y también su regreso, muchísimas gracias, Jorge Ávila. ¿Y cuánto cuesta el soborno para que me pase con 10? Ningún soborno, compadre, aunque una colección de mangas de Inuyasha podría ayudar. Es cierto. Ya sabe, comadre, si no hay pedidos, pues ponga sus covers. Sí que sí, ¿verdad que sí, compadre? Yo no quería llegar a eso, pero creo que sí lo haré. Pablo B.S., ahora que DJ yo me tiene un trabajo de maestra, ya se podrá vestir así. Aunque viéndolo bien, creo que ya me hace falta una buena regularización en computación. No sé, tal vez ayude más una maestra joven, linda y con voz sexy que trabaje en una radio por internet. ¡Wow! Joven y linda, muchísimas gracias. Lo de voz sexy, ¿en serio? Ok, pero no iré vestida así, gracias. Giancarlo, ¿qué nos comenta? DJ Yome, les quiero decir que este sábado a las 10:50, hora Chile, no se pierdan Supercampeones, edición 2018, por TVN en Chile. Ok, pues no se lo pierdan, chicos, gracias por compartirlo. Daniel Tejeda, buenas noches. ¿Cómo se encuentra hoy la locutora más linda de la RAM? No lo sé, le voy a preguntar a Karichana. Le pido disculpas, me absorbí el trabajo y por poco me olvido de escuchar su encantadora voz. Qué lindo, muchas gracias por el cumplido. Carlitos Simán, ¿qué nos comenta? Ya vi, lo que publicó ese Pablo Bessi. ¡Qué bárbaro! Dice, yo me difama, perdón. Es que se me olvida. También luego a mis alumnos ahí confundo los nombres. La semana pasada inicié. Don Cuco, qué milagro. Ignia dice, mamá, otra zona, falta de pedidos. Si quieres, Marquitos Gómez. ¿O me puedes poner el opening 3 de Faritay? Yes, ahorita lo ponemos. Desde Córdoba, Argentina. Ah, pues saludos. Muchísimas gracias por escucharlo. Ay, ya me dio un poco de sueño, perdón. Es que ser una locutora luchona, pues también cansa. Ok. Bien, pues vámonos con los siguientes pedidos musicales de la noche. Ay, ¿por qué tengo aquí nada más dos pedidos musicales? ¿En serio? Bueno, ahorita colocamos el tercer pedido musical. Aquí, miren, aquí ya tenemos más pedidos musicales. Bueno, vamos con el pedido de Giancarlo. El tema de God Seven, Lullaby. Vamos a escucharlo en español. Seguido del pedido de, si no me equivoco, aquí en el IRC. ¿Hay lluvia en México? ¿En serio? No veo por aquí que llueva. Pedido de Monchaos, el tema de Jingle Jingle. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. No se despeguen de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, enseguida regresamos. 何かできないことを見つけたことから他には何もいらないです。 してた。そのテレビは遠いどこかの憎み合う誰かを映してた。果てしない時の流れ、自分に何ができる。今はまた小さくても輝き風やしない。こぼれそうな涙の粒流さず胸に食べて一瞬。 Sky, algo de Inuyasha, no podía faltar esta noche, solamente aquí en Alianza. Y continúen en sintonía de Alianza Anime con DJ Aome, solamente aquí en Radio Anime Nexus. Amigos como Renji, Kyakuya me dio una familia, el señor Kaien me guió, y finalmente Ichigo intentó salvarme. No siento dolor, ni siquiera tristeza, no dejo nada pendiente. Gracias, gracias, gracias, hasta siempre. Thank you. Y pues estamos de regreso. Ahí se escucha bien la voz y la música de fondo, chicos. Muchísimas gracias. Acaban de escuchar el audio de Rukia Higurashi. Fue ahí una pequeña improvisación que hicimos. Ya tiene mucho tiempo. La escena de Bleach, donde Rukia está a punto de ser ejecutada y se pone a reflexionar sobre su vida, sobre lo que ha pasado. Pues nos gustó mucho esa escena y la grabamos. Nos atrevimos a grabarla ahí con nuestra vocecilla. Espero no haberlos ofendido. Ok, muchísimas gracias, mi querido Jorge Ávila. Me dice que todo perfecto en audio. Gracias. Es que ahora con esta tarjeta de sonido me falla un poco. Pero ahí voy, ahí voy. Gracias, compadrito. Carlitos y Manu, ¡oh! Otra, que haga su poemario, la jefa. No, pero fue de la escena de Rukia Higurashi, no fue un poema. Gracias, Jorge Ávila. ¿Qué más? Te escucho muy bajita tu voz. La música normal, pero tu voz casi ni la escucho. Ok, Miguel Vargas, gracias. No pegue el sueño, comadre, pues. Perdón, compadre, es que estos chamacos de la clase de computación me dejan agotada. Pablo BS, ya vas perver, Pablo. Aprovecha la oferta. Ya estamos ofreciendo junto a DJ Ome el servicio de clases individuales de computación y personalizadas. Si deseas que tu maestra te cante los éxitos de los animes o que te explique con una voz sexy cada comando, así se utilizan los hotcakes. ¿Hotcakes? ¿Ah, caray? Querido alumno, solamente... Ah, no, es... Así se utilizan los hotcakes, querido alumno. Solamente debes llamarnos y realizar un adelanto del 50% a nuestra cuenta PayPal. Además, si deseas un atuendo sexy, puedes pedirlo con anticipación, pero tendrás un 50% de costo extra por clase. El fanservice cuesta, chicos, pero estamos seguros que lo valen. Y si vives fuera de Catepunk, no te preocupes, tenemos clases en línea con cámara y con fanservice. Llame ahora, DJ Yaome es cool. Comenta Pablo Bese. Qué bárbaro. Lo peor es que yo te sigo la corriente. ¿Sí? ¿Me escucha bien, compadre? Gracias, compadre. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Excelente. Sí, bastante tarde. ¿Qué pasó, Reshima? Ah, no te preocupes, todavía alcanzas un poco de Alianza Anime. Muy bien, pedidos musicales, ahí van, van. Excelente, porque ya los iba a amenazar con mis, con mis, ah, ¿cómo se llama? Llame ya. ya los iba a amenazar con mis cover. Alright, ya estamos aquí con más pedidos musicales, pues vamos con pedidos musicales, jolines. Vamos con el pedido musical aquí de mi estimado Sebastián Talero, qué milagro. Dice Pablo B. se está haciendo promociones falsas, no va a caer el consumismo, ¿no? O sea, a la Profeco, dice Carlita Simán. Pues sí, pero yo no lo estoy avalando, solamente estoy leyendo. Ok, vámonos con el tío Sebastián Talero. Qué milagro, Sebastián Talero. Gracias por escucharnos. El tema de Tsukimi Yomutegami, pues vamos a escucharlo, seguido del pedido de... Por aquí nos hicieron pedidos. Llame ya, llame ya. Nuestras operadoras lo están esperando. El pedido de Kiseki no Umi, vamos a escucharlo. Y terminando con el pedido de Robot Opening 8. Vamos a escuchar esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Alma Nexus, la número uno y nada más. Y estás escuchando Alianza Anime con DJ Aomi, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Jikai, enseguida volvemos. Okay. game. Listen to the radio tonight, tonight, tonight. Pop war, the ready, ready go. Listen to the radio around, around, around. It's more gray or brown you be. When you be here. Play a game. Esto es demasiado complicado, pero necesito acabar esto ya. Porque si no lo termino, seguro me llegará un acta administrativa y eso es peligroso. Aunque lo sería más si el jefe me apuntara con un buster y... ¿Qué haces? ¡Comandante Cero! ¡Oh, vaya que me asustó! ¿Acaso quiere matarme? No, Alia. Siento que te veo muy concentrada. ¿Por qué no mejor te relajas? Ya sabes, con música o algo así. ¿Con música? Ahora que lo dices... DJ Aome maneja contenido musical muy divertido y emocionante en su programa Alianza Anime, el cual se transmite los martes por la tarde. ¿Ah, sí? ¿Y en dónde? ¿Por dónde más? En Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Parece buena idea. Después de las misiones en la base Hunter, no puede faltar escuchar Alianza Anime con DJ Aome, todos los martes, por Anime Nexus. Jikai, qué voz tan sexy tiene ese chico. Bueno, tan varonil. Como me gusta. Ok, vámonos. Gracias a Matsuri, por cierto, a Peiro, que nos cubrió el martes pasado, ¿verdad? Él fue quien hizo aquí el cubrimiento de la hora de Alianza Anime. Gracias, mi querido Pairo. Pues bueno, vamos a continuar ya en la recta final de Alianza Anime. Qué rápido, ¿no? Rapidísimo. Bueno, tenemos los siguientes dos pedidos musicales, porque con el tercero nos vamos a despedir. ¿Comentarios, nadie? ¿Es la voz de Ale? Sí, sí es la voz de Alia. La del otro chico, no sé. Pero es muy, muy varonil, muy... ¡Ay! Me pone nerviosa. Ok, vámonos con más comentarios. Más comentarios, a ver, tenemos varios. Ok, excelente, me encanta que participen. Kevin Cervantes, pobre DJ Ome, ya comercializan con ella y sin su permiso. Exactamente, estamos reuniendo fondos para más equipo, comenta Pablo Vélez. Ajá, se escucha bien, gracias. Ya sé que me extrañas, Ome, aunque yo también te extraño mucho cuando no transmites los martes. Gracias, Pablo Vélez, yo también te extrañaba. Al final de ese comercial faltó: los cursos no pueden llegar a servir. ¿Qué? Los cursos no pueden llegar a servir. Si tienes síntomas de epilepsia, contáctenos. Permiso SEGOP SADCB. Comenta Jorge Ávila. ¿Qué pasa? Eduardo Gremori. O ahí la... O el siguiente comercial, ¿no? La maestra nos hace responsable si tú presenta síntomas de epilepsia al final del curso. Eduardo Gremori, hola, buenas tardes. Tarde, pero seguro esos son los que cuentan. Carlos Flores, DJ Ome, les quiero decir que No Gay No Life tendrá doblaje latino. Oh, interesante. Gracias por las noticias. Bueno, vamos con los siguientes pedidos musicales. Los últimos pedidos musicales. Vamos con Don't You See, pedido de Darío Altamirano. Un saludo, DJ Ome, qué bueno escucharte de nuevo. Tienes todo nuestro apoyo, qué lindo, muchísimas gracias. Y el último pedido de la noche, Marquitos Gómez, el tema de Tsubasa Reservoir. Vamos con escucharlo en doblaje latino, excelente. Vamos con esto y regresamos ya para cerrar transmisión. Saludos a mi querido Farrieros, hi hi, moshi moshi. Estamos bien aquí, trabajando para ustedes y por ustedes. Que tienen sintonía de Radio Anime Nexus. Recuerda consultar los horarios de todos los locutores para que no te pierdas ningún programa. Mañana no te pierdas Freaky Random con Ceras Victoria a partir de las 5 de la tarde, hora México. Y al terminar, no te pierdas Las Viejitas del Sensei con el Sensei Inuyasha a partir de las 7 p.m. hora México. En este horario, justamente, no te lo pierdas mañana. Al dueño y señor de Radio Anime Nexus. Vámonos con esto y enseguida regresamos. Thank you. Apenas brilla luz encendida, hay resplandor en el aire. Presencia, no estás. Mentiras, pensamientos que ciegan mi paciencia. Ven ya, desde un cielo lejano tu voz habla ya. Me das la calma que ayuda a no caer. Mis palabras y frases intenten cercar tu impenetrable voluntad. Sin más me atrapas, tu luz me rebasa, mi lucidez se evapora más. Con tu voz vuelvo a ser. Apenas brilla luz encendida, hay resplandor en el aire. Tu cristal está en mí, ahora puedo ver quién soy yo. Esplendor en mi sangre, quiero estar junto a ti, voy donde quiera. Mi guerra sin tu brillo no tiene ya sentido, lo sé. Tu fuego me ilumina, hoy todo tiene vida. Desde un cielo lejano tu voz anda ya. Me das la calma que ayuda a no caer. Mis palabras y frases intentan cercar tu impenetrable voluntad. Sin más me atrapas, tu luz me rebasa, mi lucidez se evapora. Con tu voz vuelvo a ser. Esplendor en el aire, tu cristal está en mí, ahora puedo ver quién soy yo. Quiero estar junto a ti, voy donde quiera. Esplendor en mi sangre, en un cristal que no era el correcto, se desformaron mis planes. Apenas brilla luz encendida, hay resplandor en el aire. Tu cristal está en mí, ahora puedo ver quién soy yo. Esplendor en mi sangre, quiero estar junto a ti, voy donde quiera. みたい。 邪気になってあらイメージ」「きっとそれは終わらない」「きっとそれは終わらない」「愛の胸焦がせ」「線の夢渡れ」「銃を無尽かけて」「手につかむ世界」「雲がちぎれて」「日がまた落ちて」 Con el último pedido, que se alcanzó a colar, pedido de Giancarlo. Muchas gracias por tu tan activa participación el día de hoy en Alianza Anime. Más de esta máquina, también dividida. no es otro que la oscuridad dentro de mí, pero siempre seguiré con mi fuerte espíritu que no se va a rendir. No mates nunca el orgullo, aun cuando cambies de idea, o sentirás que en la vida no hay sentido. Ahora apaga ese ruido y haz que todos escuchen tu fuerte voz con fuerza y con toda claridad. Pues ya regresamos a la parte final de Alianza Anime. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. Gracias, y sí, voy corriendo. No te burles, Carlitos Iván. Voy corriendo a preparar mi siguiente clase. Ay, qué raro se escucha eso. Ok, sí, voy corriendo. Feliz a Marfacu, que es su cumpleaños. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Me informan que se van a quedar con Ige-kun. Excelente programa, gracias a todos por la bienvenida o re bienvenida. Gracias por su sintonía y pues muchas, muchas gracias, chicos. Hacen muy feliz a esta loca mujer que transmite para ustedes. Comentarios finales. Nos comenta Jorge Ávila. Comadre, que no se le olvide eso que no debe faltar, lo que ya nos hace mucha falta. Lo que nos guía por el buen camino, lo que nos da energía para nuestro día a día, la voz, esa voz. Marian Muñoz, buenas noches, hermosa DJ Ome, te extrañaba muchísimo, gracias, yo también. Por fin volviendo a escucharte y en vivo, disfrutando de este gran programa, gracias. Te mando muchos saludos y abrazos desde Perú, arriba Perú. Héctor Abraham, buenas noches DJ Yome, ya última, pero lo bueno para escuchar tu genial programa de nuevo. GKI, muchísimas gracias. Gracias a los chicos del IRC, gracias. A Monchaos, a Robótico, a Ram, por supuesto, Urashima Keitaro, a Erigi Namori, a Lupe Ma, a Marian también, a Marquitos Gómez, a Pikachu Power, a Satanás y a Rukia, que fueron los más activos en el IRC. Gracias, chicos, pues yo me voy, no sin antes despedirme como gente decente, ¿verdad? Muy bien, cambio musical y nos vamos a despedir con el último pedido del tema de Radio Paraday. Muy bien, dejen despedir. Cambio, DJ, por favor. GKI. Muchas gracias por la sintonía una vez más aquí en Alianza Anime con DJ Aome. Y no me voy sin antes decirles que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso. Sayonara. Hasta el siguiente San Martes de Alianza Anime. Oh!